fallé y discúlpame. Aquí estoy igual también, sufriendo, llorando. Si yo sé que fallé y discúlpame, aquí estoy igual que ayer. Para ti.